Un noble llamado Samaniego estudió hasta quedarse ciego. Como buen amante de las letras, se dedicó a hacer poemas, un poco picantones como sus aficiones, que le llevaron a problemas con la Inquisición, que no compartía su afición.